charlando con ustedes. Uh-huh. Complejo el escenario, Gastón, ¿no? Incrementaron los casos de COVID-19, vos tenés mucha tarea social y sé que andás preocupado por eso. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? Sí, complejo, pero por lo menos en nuestra ciudad era esperable. Uh-huh. Yo creo que las proyecciones que se hicieron desde marzo han dado buen resultado. Se esperaba, Concordia, no nos olvidemos que está en el punto rojo, a la vera de la ruta 14, con mucho trabajo de cosecha en estos momentos, es decir, que va y viene mucha gente. Por eso yo creo que es esperable, por supuesto, esta enfermedad. Excelente, igual en el planteo que vos digas que estamos al mes 10, poner el anterior. Y ahí recién aparecen los casos. Cuando vos tenías un Paraná, vos que conocés Paraná y estuviste mucho tiempo, era para mostrar, era excelente lo de Concordia. Por eso yo comparo mucho, insisto en esto, Paraná tiene más trabajo genuino, no depende tanto, por eso yo insisto, ustedes ven lo que es Concordia, 20, 30, 40 colectivos por día para la cosecha. Muchos lugares, por ejemplo Santa Ana, que había mucho contagio, Chajarí, Federación, lo que es el Citrus, el Arándano. Y se sostiene, yo creo que lo importante es que no se disparen los casos, un número importante donde el sistema de salud no pueda contener. Pero bueno, esto es una enfermedad donde es inevitable. Lo que se puede evitar es hacer lo que las normas mandan, es decir, evitar salir si no hay necesidad, reunirse. Vemos que hay gente que igual no tiene conciencia. ¿Viste que, bueno, otro día lo dijo Alfredo, el intendente Alfredo Francolini, pero en otras ciudades, que se ha detectado que el incremento de los casos se da muchas veces, casi siempre, en los encuentros sociales, en las reuniones? Pues sabés que hablábamos con Alfredo, justamente, con Mauricio Alegre, el que está coordinando el COES, y es 2 más 2 es 4. Vos ves una persona que se contagió y es muy excepcional que haya sido una cuestión de accidente o demás, porque está en alguna reunión social o hace alguna actividad que no está permitida o con los recaudos, no tiene los recaudos que correspondan, pero en el control que vos tenés de las personas siempre tiene que ver con esto. Por supuesto, va a llegar un momento en que bueno, vamos a estar más expuestos, pero los primeros casos fueron por reuniones sociales, por estar en lugares que no corresponde o no tomar las medidas de precaución, ¿no? Por eso, dentro de toda esta situación, este virus te dice dónde no puedes estar, cómo tenés que evitarlo. Dentro de todo, no es un virus que en nuestra ciudad por lo menos circule. Vos sabés que el distanciamiento, el alcohol en gel, el uso del barbijo previene. Pero bueno. Y evitar esto, las reuniones, lo está diciendo muy claro. Evitá eso y pensá en tu vieja, que posiblemente vos te vas a una reunión y ya tenés a tu vieja en tu casa, ¿no? Realmente, Pablo, la gente me ha contado, de hecho, bueno, he tenido amigos que he perdido por coronavirus. Tenemos un empleado municipal que hace más o menos un mes se nos fue por este tema. Bueno, ahora hay más casos, ¿no? Pero la verdad que la gente que lo ha tenido, sinceramente, te dice que es algo horrible. Sí, que la soledad que tenés en una sala de terapia intensiva, donde no te podés comunicar con ningún familiar, donde estás consciente y sentís que no podés respirar. La verdad que yo tengo familiares en otras localidades que han tenido el virus y me han dicho que es horrible la sensación. Por eso es que la verdad que lo que se apela es la responsabilidad y el compromiso social. Por ahí hay personas que son asintomáticas, pero como vos decís, pueden contagiar a otros que están en situación de riesgo. Y va a llegar un momento donde va a depender la conciencia y la responsabilidad de cada uno. El Estado puede hacer un montón de normas, establecer pautas, conductas, restricciones, pero el ser humano es una persona que tiene que tomar conciencia, además de lo de afuera, ¿no? Uno por ahí entiende que se ha estirado más de la cuenta. Obviamente es culpa de la pandemia y del virus, ¿no? Y por ahí puede llegar a entender, pero me parece que está bueno lo que estás diciendo, está bueno el planteo de esto, de decir, y bueno, ya va a pasar, pero aguantemos ahora. ¿Por qué te hago esta introducción? Tenés mucho laburo social, mucho laburo en los barrios. Si yo te digo esta situación que vos describiste, y te digo la situación de las complicaciones económicas, ¿cómo empezás a hacer ese balance del escenario? Mira. Yo el análisis que hago de esta situación, primero, que es mundial, después no eligió clase social. De hecho, nuestro país ingresó por la clase social que tenía la alta posibilidad económica de viajar al exterior. Pero sí ataca a los más vulnerables, es decir, a las personas enfermas, las con menos posibilidades. Entonces, yo creo que acá lo importante que hay que tener en cuenta es primero que nadie eligió estar en esta situación. Nosotros veníamos de 4 años complejos, donde creíamos que bueno, cambiando el gobierno íbamos a remontar. Y bueno, Alberto Fernández se encuentra con esta realidad. Pone todo, a toda la disposición a salud y ayuda social. Yo creo que hay que ponerse un poco en los zapatos del presidente. Cualquier presidente quiere invertir en obra pública, puentes, escuelas, caminos, que eso se ve. Y bueno, le tocó esta situación y bueno, con esa capacidad de conducción y esa matriz que tiene como peronista que es, puso a disposición del cuidado de la salud y de la ayuda social. Pero insisto en esto, nadie eligió, es una situación mundial. Vos fijate que hay países que han vuelto al toque de queda. El país de las libertades, dijo Macri cuando bajó en Francia, le puso toque de queda, la aclaramos, ¿no? Y vos fijate que no hay otro, esto hablaba con mi hermano que es biólogo, viste, que ha hecho un par de investigaciones sobre este tema. La humanidad se ha salvado porque ha entendido que la conciencia comunitaria y la solidaridad, porque las pandemias que hubo en el mundo se han aislado, es decir, yo ser humano quiero continuar con la raza humana y no voy a contagiar y a matar al otro ser humano, porque vamos. Entonces, a lo largo de la historia, y otra cosa importante que me decía mi hermano, ¿no?, que es el erudito en el tema, que esto es como un mensaje de la naturaleza. En la historia, las pandemias han sido cuando el ser humano se aprovecha de este suelo que tenemos, de este ambiente, invade, lo destruye. Entonces, de alguna manera, esto es un mensaje a la naturaleza, de decir, bueno, paren. Reacciona, ¿no? El mundo es la única casa que tienen ustedes, es decir, que tenemos nosotros. Entonces, de alguna manera, es como un efecto de defensa. Por eso es que hay que analizar también esto a nivel macro, digamos, que nos está pasando. Seguimos contaminando el agua que tomamos, el aire que respiramos. Es grave la situación también, ¿no? Como veníamos. Ojalá que después de esta pandemia aprendamos a dejar de ser tan individualistas, tan pragmáticos, y que entendamos que lo único que tenemos es la vida. Es decir, después de esto, por eso te digo, esta enfermedad atacó a todas las clases sociales, no eligió ricos, pobres. Sí, lamentablemente, los más vulnerables, ¿no? Y ahí impacta en el tema económico. Porque uno, así como entendemos que hay gente que no cumple y hace fiesta y se... Hay gente que es muy solidaria, está dando una mano. Hay mucho de la economía informal que hoy la están pasando realmente mal en lo económico. Si bien hay ayuda, te he visto acompañando a Hugo Coronel, un trabajo impresionante que están haciendo, llevándole un plato de comida, che, un plato de comida. Hay un gran laburo también ahí de la gente de desarrollo humano, también abasteciendo a muchos sectores. Esto también hay que destacar, ¿o no, Gastón? Sí, sí. Esto yo creo que hay que entenderlo, no es salud o economía, es salud y economía. Ahí está, ahí está. Yo creo que las medidas que se han tomado tienden a esto. Pero bueno, es lógico que el Estado tiene que hacerse presente a través de una ayuda, a través de una oportunidad. Concordia sufre mucho esta pandemia. Sabés que se trabaja mucho la cosecha. Hay, por ejemplo, yo que vengo del ámbito docente, empleadas domésticas, que al estar los docentes o los empleados del Estado en la casa no trabajan. Los que se hacen changas, los albañiles, por ejemplo, los compañeros que se había reactivado, la curva se había elevado un poquito al tema de la construcción, donde hay muchos compañeros que son albañiles y demás, y lamentablemente no tienen trabajo. Entonces, bueno, el Estado tiene que ayudar a esa familia, a que puedan comer, a que puedan sostenerse. Por eso insisto, yo escucho mucha gente que critica y demás, y que es válido, bienvenido sea la crítica y el producto de la democracia, pero también hay que tener un poco de empatía, porque la verdad es que yo no creo que nadie quiera recibir ayuda. Gastón, me llevas un planteo que está bueno, ¿no? Hace poco el INDEC dio los índices y hablamos de Concordia, quedó posicionado en el índice más importante de pobreza. Pero está bueno el análisis que está haciendo vos. Concordia se mide en 33 ciudades, ¿no? Claro. Y aparte de eso compite con Capital. Gastón lo dijo hoy temprano. Tiene mucho más trabajador público Concordia depende mucho del trabajo privado, y si se corta ahí, es el impacto. Y aparte, otra cosa que da para analizar. En Concordia se da la particularidad de que hay índice de pobreza, pero no hay tanto índice de desocupación. Claro. O sea que la gente queda abajo de lo que tiene que ganar para no quedar abajo. O sea que es una lectura, ¿no? Porque claro, muchos lo aprovechan a esto también, claro, ¿o no? Pues fíjate que yo vengo a trabajar en el Consejo de Educación, en el edificio que físicamente está en la ciudad de Paraná. Ahí vos tenés entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo. Te hablo solo de educación. Tal cual. Y como se dice, Dios está en todos lados, pero atienden para nada. O sea, ahí tenés la justicia, la salud, tenés todas las áreas de gobierno que dan empleo público. Y aparte la municipalidad, que es como acá. O sea, tenés la gobernación y la municipalidad. Claro, tenés entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo más que en la ciudad de Concordia. Entonces, por eso que, aparte, como siempre decimos, Concordia es complejo, Concordia recibe de otros lugares mucha gente que les abre las puertas, hay otros departamentos de la provincia que les cierran las puertas, por su idiosincrasia, bueno, por diferentes valores, pero Concordia siempre atiende, siempre hay un plato de comida, hay un banco para ir a una escuela, hay una sala de primeros auxilios que está presente. Que bueno, entonces mucha gente, yo ando por ahí por los barrios y me dicen, vengo de Misiones, donde no tengo, pero no, donde dormía bajo un árbol, donde no tenía nada, y bueno, y nosotros como primero como seres humanos, ¿no? El tema, bueno, como siempre dijimos y hay que reconocer, es que el tema laboral de la ciudad, y yo creo que eso hay que educar en la cultura del trabajo, hay que insertar para que la gente pueda ganarse el pan de cada día, un tema cultural también, pero bueno, son todos ejes que tenemos, que para eso estamos nosotros, para escuchar a la gente, para acercar proyectos y propuestas, pero bueno, es la realidad, Concordia abre las puertas, pero también hay un déficit laboral, hay déficit, que bueno, para eso tenemos que instalar políticas públicas de producción, seguro. Autoconsumo, de muchas que tengan que ver con esto, ¿no? Pero bueno, ahora... Porque cuando ese engranaje funciona, Concordia tiene la particularidad de crecer rápido también, claro, ¿o no? Sí, exactamente. Porque viene el consumo, crece el comercio, el impacto, eso va en la recaudación en el municipio, que hoy obviamente están golpeadas. Recibieron el presupuesto en el Consejo Deliberante para empezar a analizarlo, eso está bueno, porque al haber este cambio de orgánica, ya reciben el presupuesto con el provincial también, es un dato importante. Sí, sí, ahora estamos justamente esta semana, estamos teniendo reuniones con diferentes áreas para analizar el presupuesto, que bueno, uno, la primera mirada que le hace es razonable, es decir, está de acuerdo a lo esperable. Pero bueno, nos llegó tanto al bloque oficialista como a la oposición y ellos están haciendo observaciones. Así que bueno, esta semana vamos a tener reuniones con diferentes áreas para... Recordemos que ya nos quedan 4 sesiones, las de noviembre nada más, así que bueno, en eso estamos trabajando. No hay un incremento tan grande en el presupuesto. Yo lo estudié más o menos así, me lo hicieron llegar. Me parece bastante acotado, teniendo en cuenta el escenario, me pareció bueno eso. Y otra cuestión, una economía bastante ordenada en Concordia. Sí. Da la sensación, por lo menos, teniendo en cuenta que vos te enterás de otras ciudades, las comparaciones son odiosas, pero bueno, que no están pudiendo pagar hasta los salarios, le está complicando, están pidiendo crédito o adelante con participación, y Concordia viene en eso, ¿no? Vos fíjate que el viernes cobraron los empleados municipales, se está haciendo incremento en lo que es todo, maquinaria y demás, por supuesto, falta mucho. Concordia crece a pasos agigantados, vos ves lo que es para el norte, sí, la ciudad demográficamente vamos creciendo. Entonces, por supuesto que va a ser falta infraestructura para cubrir las necesidades de la gente, pero eso me parece lo importante, es lo organizado. No hemos tenido cuestiones que hayan generado dudas de dónde se invierte de y demás, y bueno, por eso digo, todo pasa por el Consejo Deliberante, eso es muy valorable también, y se ha aprobado por unanimidad lo que ha tenido que ver con la ampliación de presupuestos y demás. Así que bueno, que eso es algo, me parece, muy positivo para la gestión, ¿no? En esa ecuación que hacemos, Gastón, y que ustedes juegan un rol importante, la Municipalidad de Concordia pierde en la coparticipación, porque pierde en recursos propios, porque los negocios facturan menos y la tasa comercial es el impacto más importante que tiene Concordia. A su vez, ustedes aprueban por unanimidad un alivio fiscal a diferentes áreas que están trabajando mal o directamente no tienen actividad. Uno dice, la ecuación es sencilla, tiene mucho menos ingreso y la economía dentro de todo se mantiene. A eso también voy, ¿no? Se acompañó a los sectores que la están pasando mal, así todo se mantiene la economía bastante bien de la municipalidad. Claro, eso es importante, que haya prolijidad, que la gente sepa. Uh-huh. Y en esto también destacar el compromiso de la gente en estos momentos, porque como vos decís, se está conteniendo desde el municipio, desde la provincia, pero hay gente que también genuinamente, por lo menos los fines de semana, donde no hay comedor escolar, donde uh-huh. no hay comedores municipales, está dando, ayudando. Uh-huh. Y eso me parece fundamental. Y yo creo que en eso también tiene que ver, pues sí que tiene que ver el presupuesto y demás. Yo creo que la gente que es solidaria, que es comprometida, también se ve respaldada, porque uh-huh. la verdad que decir, bueno, si yo trabajo y no veo que los frutos, es medio que no cierra la ecuación, uh-huh. pero yo lo que he visto es que la gente recibe ayuda de desarrollo social, de privados, que eso está muy bueno uh-huh. también. Eso habla muy bien de la ciudad cuando las instituciones se comprometen. Seguro. Y creo que eso está muy bueno. Y bueno, yo creo que, insisto en esto, Concordia no está siendo atendido, está siendo contenido, no ha explotado, ha sido escuchado. Por eso hay sectores que están abiertos, hay rubros que solo en Concordia están abiertos, en otras localidades todavía no. Se ha escuchado, se ha recibido los protocolos. Yo creo que el intendente ha interpretado bien, por eso insisto, es salud y economía, uh-huh. aunque hay cosas que mejorar y se han recibido críticas y demás, pero vos fíjate que a pesar del incremento de casos se ha tratado de sostener los rubros que se han habilitado, uh-huh. por supuesto hay rubros que no respetan y se los inhabilita, se los sanciona, uh-huh. Muchas fiestas clandestinas, muchos comercios que no respetaron, uh-huh. pero bueno, para eso también estamos nosotros, vos fíjate el tema de los bancos, que no podemos decir que falta recursos, bueno, nos hemos reunido 5 veces exigiéndole el cumplimiento, el tema también de las empresas de cable. Parecía que iba a haber un empuje interesante en los bancos, me acuerdo que lo hablé con vos y hasta hubo bancos que mostraron y después se frenó, ¿no? Sí, bueno, en todo caso tendremos que seguir, bueno, pero vos sabés que hubo muchas multas, lo que pasa es que esto no, por ahí no se lo habla, muchas multas y correcciones. Lo mismo con las empresas de cable, que internet es fundamental en este tiempo de pandemia. Bueno, ahora están restituyendo el servicio. De igual manera, el Defensa del Consumidor sigue los procesos judiciales. Pues yo creo que esto meritúa una multa, una máxima multa, porque la gente no tuvo el resarcimiento inmediato que se esperaba. Y bueno, para eso estamos nosotros, para mediar entre el ciudadano y los respeto de los derechos y el Estado o los privados, ¿no? Por eso es que le decimos a los ciudadanos en ese sentido, en el buen sentido, que nos usen, para que nosotros podamos acompañar y asesorar. Hay cosas que nosotros... Pero siente el ciudadano que tiene respuesta o no. Y tratamos de yo estar te veo en todo, la calle, Pablo, guarda, me imagino que te cruzás con los vecinos y te dicen, Gastón, y después de alguna manera por lo menos hay un debate, ¿o no? En claro, torno. Sí. Y lo digo por ustedes como oficialismo, pero lo digo también por la oposición, sí, mirá, que llevan el debate al recinto, mirá, o a las comisiones. En este sentido, en este momento me toca presidir el bloque oficialista. Yo vi un consejo deliberante diferente, la composición de años anteriores, donde había gente con mucha experiencia y demás. Ahora veo un consejo deliberante con jóvenes, gente joven y gente con experiencia, pero gente muy empoderada. Es decir, de mucho reclamar, de como vos decías, de debates, y que está bueno que así sea. Seguro. Es decir, si no, la gente. A ver, dice, bueno, es todo lo mismo y da todo lo mismo y no es así. Nosotros tenemos debates y tenemos proyectos y propuestas y continuamente estamos recibiendo. Y pelea, yo le agrego a eso. Igual, después todo bien. No, pero de igual manera. Este año, han atravesado por ideología, obviamente, esto es así. La historia está atravesada por, como yo te decía, por una matriz, vos lo ves en todos los temas que vos ves que son muy particulares, la historia de nuestro país está atravesada por ideología, por pensamientos, por doctrinas, pero bienvenida el debate, la discusión con respeto y siempre que sea constructiva, siempre, eso yo creo que favorece muchísimo la práctica democrática, ¿no? Así que bueno, yo igualmente acá te voy a poner en un brete esto. ¿Crees que se politiza demasiado a veces la cuestión? ¿Crees que se trae a la discusión solo del recinto sino en general y politizamos demasiado todo? Mirá, yo te voy a remitir en un poquito, que yo soy profesor de derecho, a los griegos. Platón decía, la política es la ciencia más rica y necesaria para la humanidad. Yo creo que está bien que se politice. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza la política para sacar beneficios personal. Y eso no es la política, eso es el político. Yo haría una diferencia entre la política y el político. Si el político usa la política, los recursos públicos, u otras cosas para sacar beneficio propio, eso no es política, eso es interés personal. La política tiene que ver con el bien común, por eso te lleva a los griegos, que son un poco los fundadores, ¿no? La política es el bien común. Entonces, si tenemos que discutir por el bien común, yo creo que bienvenida sea la política. ¿Por qué te lo traigo a esto? ¿Te acuerdas lo que pasó con Nacho Royano? Fotógrafo, amigo mío, laburamos juntos en Estudiante. Se lo planteé a Magdalena, que estuvo el lunes pasado acá, que ella fue y terminó pidiéndole disculpas, Magdalena, Nacho. Y yo dije, esto es parte de una politización de posturas, ¿no? Diciendo, hubo una marcha, estamos en cuarentena, piden el distanciamiento y ahí, y ahí se lleva un nivel de discusión política, en mi caso, te diría innecesaria o no. Sí, bueno. Pero, está bueno el debate, a mí me gustó, claro, igual, ¿eh? Claro, claro. A ver, cada uno se... Por eso es importante, yo insisto, en la formación política, en la educación ética y ciudadana, porque la gente lo que va a ver son acciones. Y después vos tenés que elegir entre modelos. Cuando vos elegís qué país querés, qué ciudad, qué provincia, tenés que elegir modelos. Entonces, y quedar muy evidenciado, ¿no? Claro, las acciones de los políticos hacen que la gente tenga que elegir un modelo político. Entonces... Es decir, yo no estoy de acuerdo con las marchas, no estoy de acuerdo con, o estoy de acuerdo, bueno, el día de mañana, si la mayoría de las personas están de acuerdo, van a elegir. Seguro. Entonces, todo esto yo creo que nosotros tenemos que hacer al revés, nosotros tenemos que formarnos políticamente. ¿En qué sentido políticamente? Cada partido político tiene una plataforma de seguridad, en educación, en salud. Y yo muchas veces hablo con los ciudadanos y les digo, ¿por qué votaste a tal partido? ¿Qué te ofrecía? Y la gente no sabe. Generalmente vota en contra de y no a favor de. Bueno. Nosotros tenemos que tener esa conciencia y esa madurez cívica de votar porque esta plataforma me está ofreciendo esta política y no porque no quiero al otro. ¿Me explico? O sea, sí, claro, entonces claro. En ese sentido. Y lamentablemente muchas veces votamos así, es verdad. Claro, o sea, mirando a Mirta los sábados a la noche, ¿no? Exacto, por lo que me dicen o porque no me gusta el otro, no por lo que me ofrecen. Seguro. Porque sabés que si vos votarías por lo que te ofrecen, vos tenés también el derecho de juzgar, de peticionar, de reclamar, de decir, bueno, a ver. Me prometiste tanta inversión en educación y no hiciste nada, pero veo poco que se reclame por una propuesta de campaña. Si no, bueno, como no lo hizo, lo voto al otro, ¿no? Vos tenés que exigir el presente. El presente son estos 4 años que vos elegiste ser oficialista o ser oposición, ¿no? Gastón, ahora vamos a hablar también de lo que queda del Consejo y en los proyectos que estás trabajando. Pero te quería preguntar, mucho conflicto hubo en torno a lo que pasó con las tierras y el déficit habitacional, reconocido por el gobierno, porque el gobierno lo dijo, reconocemos que hay un déficit habitacional, también escenario de mucha discusión. ¿Qué balance hiciste de esta cuestión de lo que pasó? Si querés, por ahí acá fue muy familiar lo de los Echeverri, que se llevó a una discusión fuerte, pero por ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en Guernica, también fuerte. Triste, porque hay que decir, es triste, pero ¿qué análisis hiciste de esto? Teniendo en cuenta que tenés mucha tarea social, tenés mucho contacto con gente que también la pelea por un techo propio, ¿cómo viste todo eso? Mirá, yo creo que el déficit existe, es real, es decir, y con todas las consecuencias que ello lleva, ¿no? Porque sabemos que nuestro país, Latinoamérica, a diferencia de Europa, cómo va creciendo la población es impresionante, es decir, las familias promedio tienen 2 o 3 hijos. Seguro. Hay un crecimiento demográfico mucho mayor. Claro. Entonces hay que entender esta realidad que se está creciendo. Entonces yo creo que un país lo que debe hacer son políticas de oportunidades, en este caso habitacional. No regalar, no, yo no esto en lo personal, ¿no? Yo creo que no sirve para ninguna política el hecho de conseguir algo sin esfuerzo. Ahí está. Porque, primero, porque el trabajo dignifica. Segundo, por el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Es decir, coincido. Nosotros tenemos que esforzarnos para conseguir lo que queremos en la vida, tanto a nivel profesional, como laboral, como, bueno, estructural. Entonces yo creo que lo que tiene que haber son políticas, por ejemplo, como hubo el procrear. Seguro. Vos sabés que muchas familias jóvenes que, bueno, generalmente o viven con la suegra o tienen que ir a alquilar, con todos los conflictos que se lleva. Fue revolucionario el plan procrear, ¿no? Claro, entonces tiene que haber políticas que faciliten el acceso a la vivienda de personas con un ingreso o sin ingreso, pero con un compromiso laboral. Ha funcionado mucho también en otros países el tema de las cooperativas de vivienda, donde hoy yo te ayudo y trabajamos por la tuya, después por la mía, después por la del otro. Bueno, te ven, pero tiene que ser justamente, yo creo, en la matriz y en la concepción del trabajo primero y del trabajo colectivo después. Después otro tema es el de la justicia. Que vos dijiste, está bueno, apelando a la autoconstrucción, vamos por esto, después vamos por tu casa, pagamos una cuota y hacemos entera la tuya. La verdad que lo estuve leyendo, están muy buenos algunos. Por eso, es decir, yo no creo que en las usurpaciones sea la solución, porque está el derecho de propiedad privada, protegido por la Constitución. Entonces yo creo que tiene que haber políticas que faciliten el acceso a la vivienda. Por otro lado, en este caso particular de Echevere, yo considero que había que dejar que la justicia se expida. Ahora, también considero que la justicia debe expedirse siempre con la celeridad que se pidió en este caso. Ahí está. Hay otros casos de usurpación en nuestro país que no se expiden nunca. En el caso de Lewis vamos al extremo, ¿no? Que no puede ser que los argentinos no podamos acceder al lago escondido, una belleza natural. Y no podemos porque la justicia no se expide, y en otros casos la justicia no se expide. Entonces, en eso sí tiene que primar el principio de igualdad. Se expidió, de hecho, es más, la justicia se expidió de manera contraria, primero de una manera y a los pocos días de otra manera. Entonces, fíjate la celeridad o la presión que llevó este caso mediático para que la justicia se expida. Y no siempre pasa esto. Entonces, en ese sentido, lo que me parece que tenemos que reflexionar es cuánto poder tienen algunos sectores de nuestro país como para hacer que la justicia se expida de manera inmediata. Ojalá fuese para cualquier hijo de vecino la resolución de la justicia tan inmediata, ¿no? ¿Cómo ves cuando se plantea la reforma de la reforma judicial? El otro día lo planteaba un compañero del Consejo, que es de la oposición, como es Luciano de Dorio, y decía, planteemos la justicia acá, la ordinaria, la justicia federal por ahí no nos toca, es muy lejana para cualquier vecino. En ese sentido, ¿cómo estás viendo este escenario de discutir una reforma judicial? Y trayéndolo también a lo que puede ser la justicia acá, ¿no? La justicia ordinaria. No, para mí es inminente una reforma de la justicia. Pero por una cuestión lógica. O sea, ojo que Luciano planteó que sí es necesario. Sí. No, yo estuve compartiendo con algunos abogados, sobre todo adeptos a la Unión Cívica Radical, y también compartimos, pero una cuestión necesaria, porque la humanidad necesita, la sociedad necesita que haya un organismo que imparta justicia. Antes se hacía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y era justicia, después fue evolucionando. Y ahora hace mucho tiempo que la justicia necesita una reforma. Vemos que todos los casos de violencia de género, muy lenta la resolución. Vemos casos de cuestiones de sucesorias, por ejemplo, que es muy lento. O sea, creo que los procedimientos tienen que estar acorde a los cambios sociales. Por eso yo creo que es inminente una reforma de la justicia. Se puede discutir el fondo, la forma y demás, pero la modificación es inminente. De hecho, inclusive hasta la elección de los jueces, los posicionamientos, yo creo que como cualquier... Tiempo que están. Pero claro. Un temita para discutir eso, ¿no? Pero como cualquier trabajador, vos vas a una verdulería y te venden una verdura en mal estado, vos vas a hacer un reclamo. Y para mí es lo mismo, un juez no puede tener tanto tiempo un caso sin resolver o sin expedirse. Entonces yo creo que es inminente una reforma, yo creo que debe ser, por supuesto, lo más democrática y discutida posible, pero que es inminente, hasta vos tenés los resultados. Fíjate que la cárcel es están llenas de pobres o de personas con pocas oportunidades, que se equivocaron y demás, pero parece que cuando se equivocan los de clases sociales altas, no se juzga con la misma vara. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión importante, como los delitos de defraudación, lo que tenga que ver con el tema de drogas y demás. Yo creo que la verdad que veo poco juzgamiento en esas cuestiones, ¿no? Por eso yo creo que la justicia inminentemente tiene que modificarse urgentemente.